Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí lista y puestísima para seguir leyendo En busca del azul de Lois Lowry. Y ya vamos con el capítulo número 8, ¿qué les parece? Si son 23, iríamos a una tercera parte ya. Tercera parte de En busca del azul, pueden creerlo, pero sí parece que fue ayer cuando estábamos empezando con el dador de recuerdos. Pero bueno, vamos a empezar a leer a ver qué les parece. Matt quería ir. Has de necesitarnos a mí y a Palu como protectores, dijo. El bosque está lleno de animales feroces. Nora se echó a reír. ¿Protectores, vosotros? Yo y Palito somos duros, dijo Matt, flexionando unos músculos que no se le veían en aquellos brazos flacos. Yo solo soy pequeño en apariencia. Jacobo ha dicho que no hay peligros mientras uno no sea parte del camino, le recordó Nora. Pero para sus adentros pensó que sería divertido llevarle a los dos, niño y perro, de acompañantes. Pero suponte que te pierdes, dijo Matt. Yo y Palo sabemos salir de cualquier sitio. De fijo que nos necesitarás si te pierdes. Pero voy a estar afuera todo el día. Pasaréis hambre. Matt sacó triunfalmente un gran mendrugo de pan del voluminoso bolsillo de sus calzones. Mangué este pan del panadero, declaró con orgullo, de manera que se salió con la suya y Nora tuvo compañía para internarse en el bosque. Era como una hora de camino. Jacobo había dicho bien. No parecía haber ningún peligro. Aunque árboles apretados sombreaban la senda y en la espesura se oían crujidos y gritos desconocidos de pájaros raros, nada parecía amenazador. De vez en cuando, Palo perseguía a un pequeño roedor o metía el hocico en un hoyo, asustando al animalillo que estuviera allí dentro de su casa. De fijo que todo por aquí hay culebras, dijo Matt sonriendo maliciosamente. No me dan miedo las culebras. Pues a todas las chicas les dan miedo. A mí no. En la huerta de mi madre siempre había culebras pequeñas. Ella decían que eran como amigas de las plantas, porque se comían los insectos. Como Palito. ¡Mira! ¡Acá son saltamontes! Señaló Matt. Su perro se había abalanzado sobre un pobre animalillo de largas patas. ¡Ha de ser un saltamontes padre! ¡Porque es muy grande! ¿Un saltamontes padre? Nora se echó a reír porque nunca había oído aquel razonamiento. ¿Tú tienes padre? Preguntó al niño con curiosidad. No, túvelo, pero ahora solo tengo madre. ¿Qué fue de tu padre? Él se encogió de hombros. No sé, en la nava, añadió, es distinto. Muchos no tienen padre, y los que sí le tienen miedo, porque los padres son muy pegones. Mi madre también es pegona, añadió dando un suspiro. Yo tuve padre, fue un gran cazador, dijo Nora con orgullo. Hasta Jacobo lo dijo, pero se lo llevaron las fieras, explicó. Sí, oílo. Nora vio que Matt intentaba poner cara de tristeza en atención a ella, pero tenía un temperamento tan alegre que no le resultaba fácil. Ya estaba apuntando una mariposa, entusiasmado de ver el brillante color naranja de sus alas en la penumbra del bosque. ¿Ves esto? Me lo trajiste con las cosas de mi madre, ¿te acuerdas? Nora se sacó el colgante de piedra de debajo del vestido. Matt asintió. Es todo morado y reluce. Nora se lo volvió a meter con cuidado bajo la ropa. Es un regalo que le hizo mi padre a mi madre. Matt arrugó la cara, pensando. ¿Qué es un regalo? Preguntó. Nora se sorprendió de que no lo entendiera. Cuando quieres a una persona y le das algo especial, algo que esa persona apreciará mucho, eso es un regalo. Matt se echó a reír. En la nada no hay eso, dijo. En la nada, si darte algo especial es una patada en el trasero. Pero eso tuyo es muy bonito, añadió cortésmente. Suerte tuviste que yo lo salvara. Fue un largo viaje para Nora, arrastrando su pierna torcida. El bastón se le enganchaba en las raíces nudosas del camino y de vez en cuando daba un traspiés. Pero estaba acostumbrada a la torpeza de movimientos y al dolor. Llevaba toda una vida con ellos. Matt se había adelantado corriendo con Palo y volvió muy excitado, anunciando que ya habían llegado, que era a la vuelta del recodo siguiente. ¡Es una casita chica! —gritó. —¡Y la vieja está afuera en el huerto y tiene las manos engurruñadas con los colores del arco iris! Nora apretó el paso y al doblar el recodo entendió lo que quería decir. Delante de una choza diminuta, una anciana encorvada, de pelo blanco, estaba atareada junto a un jardín lleno de flores. Se agachaba un cesto que tenía en el suelo. Sacaba manojos de hilos de colores vivos, distintos tonos de amarillo, desde el limón más claro hasta un castaño dorado fuerte, y los iba colgando de una cuerda tendida entre dos árboles. En la cuerda había ya otros hilos más oscuros, color ladrillo y rojos. La mujer tenía las manos deformadas y manchadas. Alzó una a modo de saludo. Le quedaban pocos dientes y su piel estaba toda arrugada, pero en los ojos no tenía nubes. Haciendo un bastón se aproximó, sin manifestar ninguna sorpresa por aquella visita imprevista. —¿Te pareces a tu madre? —dijo después de mirar atentamente a Nora. —¿Sabe usted quién soy? —preguntó Nora, extrañada. La anciana asintió. —Mi madre ha muerto. —Sí, ya lo sé. —¿Lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Pero Nora no quiso preguntar. —Me llamo Nora. Este es mi amigo Matt. Matt se adelantó, poniéndose de pronto un poco tímido. —Traigo un poco de pan —dijo—. Yo y mi perrito no molestaremos. —Siéntate —dijo a Nora la anciana Anabela, sin fijarse en Matt ni en Palo, que andaba olisqueando por el jardín en busca de un sitio apropiado para levantar la patita. —Seguro que estás cansada y dolorida —señaló un tocón bajo, y Nora se sentó con alivio, se frotó la pierna doliente y desatándose las sandalias las vació de piedrecitas. —Tienes que aprender los tintes —dijo la anciana—. A eso vienes, ¿no? Tu madre lo hizo y te iba a enseñar. No hubo tiempo, suspiró Nora. Y ahora quieren que yo lo sepa todo y que haga el trabajo y la reparación del manto del cantor. ¿Sabe usted eso? Anabela asintió y volviendo a la cuerda acabó de tender los hilos amarillos. —Yo te puedo dar algunos hilos —dijo—, para que empieces, pero tienes que aprender los tintes. Querrán que hagas otras cosas. Nora volvió a pensar en la extensión vacía de la espalda y los hombros del manto. Eso era lo que querrían que hiciese, llenar aquel espacio de futuro. —Tienes que venir todos los días. Tienes que aprender todas las plantas. Mira. La mujer señaló al jardín, rebosante de plantas lozanas, muchas de ellas en flor. Galio, dijo apuntando una mata alta y cargada de capullos amarillos. La raíz da un buen rojo, pero para los rojos lo mejor es la granza. La granza la tengo atrás, apuntó nuevamente. Y Nora vio un arbusto de tallos delgados y muy ramosos sobre un lecho de tierra elevado. Ahora es mala época para sacar las raíces de la granza. Es mejor en el otoño temprano, cuando está en reposo. Galio, granza, tengo que acordarme de esos nombres. Tengo que aprenderme esas plantas. —¡Gualda! —declaró la mujer, metiendo la punta del bastón en una mata de flores pequeñas. —Los brotes dan un amarillo hermoso, pero no se la debe mover sin necesidad. A la gualda no le gusta que la trasplanten. —¡Gualda, para el amarillo! Nora volvió a una esquina del jardín detrás de Anabela, que se detuvo para apuntar con el bastón a una mata espesa de tallos tiesos y hojas pequeñas y ovaladas. —Esta es muy resistente —dijo casi con cariño—. Se llama hipérico. Aún no tiene flores, es pronto, pero cuando florece se saca un pardo muy bonito de las flores, aunque manchan las manos. Y alzando las suyas soltó una risilla hueca y añadió —Necesitarás verdes. Para eso vale la manzanilla. Hay que regarla bien, Pero para el color verde se aprovechan solo las hojas. Las flores se guardan para tisana. A Nora ya le daba vueltas la cabeza tratando de memorizar los nombres de las plantas y los colores que daba cada una. Y todavía Anabela no había descrito más que una pequeña esquina del espléndido jardín. Ahora, al oír las palabras agua y tisana, se dio cuenta de que estaba sedienta. «Por favor, ¿hay aquí un pozo? ¿Podría darme un poco de agua?», preguntó. «Y a Palito también. Fue en busca de un arroyo, pero no lo halló», trinó la voz de Mata al lado de Nora, que casi se había olvidado de él. Anabela les llevó un pozo situado detrás de la casita y bebieron con gratitud. Mata echó agua en el cuenco de una piedra para el perro, que la tragó ávidamente y pidió más. Por fin, Nora y Anabela se sentaron junto a la sombra, mientras Matt, mordisqueando un pan, se iba a dar un paseo con Palo. «Tienes que venir todos los días», repitió Anabela. «Tienes que aprender todas las plantas, todos los colores, como hizo tu madre cuando era joven». «Lo haré, lo prometo. Tu madre decía que tú tenías el saber en los dedos. ¡Más que ella!» Nora se miró las manos, cruzadas en el regazo. «Pasa algo cuando manejo los hilos. Es como si ellos supieran solos las cosas y mis dedos no hicieran más que seguirles». Anabela asintió. «Eso es el saber. Yo lo tuve para los colores, pero para los hilos jamás. Mis manos siempre fueron demasiado torpes». Y las mostró en alta, manchadas y deformadas. «Pero para utilizar el saber del bordado, tienes que aprender a hacer los tonos. Cuando hay que amortecer con la olla de hierro, ¿cómo se envasan los colores? ¿Cómo se enrubian?» «Amortecer, envasar, enrubiar. ¡Qué extraña colección de palabras!» «Y también los mordientes los tienes que aprender. El sumaque para algunas cosas. Las agallas de árbol son buenas. Algunos líquenes. El mejor es... Ven conmigo. Te lo voy a enseñar». Con una agilidad sorprendente en una mujer tetrasílaba, Anabela se puso en pie y llevó a Nora hasta una olla cubierta, cerca del lugar donde un caldero de agua oscura, demasiado grande para cocinar en él, pendía sobre el rescoldo de una hoguera. Nora se inclinó para ver, pero cuando Anabela levantó la tapa, tuvo que echar atrás la cabeza. Con una desagradable sorpresa, aquel líquido olía malísimamente. Anabela se echó a reír con picardía. «¿Adivinas qué es?» Nora meneó la cabeza. No tenía ni idea de qué había en el maloliente cacharro ni cuál podía ser su origen. Anabela volvió a taparlo sin dejar de reír. «Lo guardas, lo dejas que fermente bien», dijo, «y verás qué viveza y qué resistencia da a los colores». «¡Es pis!», explicó con una risilla satisfecha. Ya era tarde cuando Nora emprendió el regreso con Matt y Palo. Llevaba al hombro una bolsa llena de hilos de colores que le había dado Anabela. «Con estos tendrás para ahora», había dicho la vieja tintorera. «Pero tienes que aprender a hacértelos tú. Repítemelos, a ver de cuáles te acuerdas». Nora cerró los ojos, se concentró y fue diciendo: «Granza para el rojo, galio para el rojo también, solo las raíces, cabezas de tanaceto para el amarillo, igualda para el amarillo también, y milenrama, amarillo y oro, la malva real oscura, solo los pétalos para el malva». «¡La hierba moquera!», soltó Matt muy divertido, limpiándose la nariz en la sucia manga. «¡Tú calla!», le dijo Nora riendo. «Ahora no hagas el tonto. Es importante que me acuerde. Retama», siguió haciendo memoria, «amarillos, oro y pardos. Y el hipérico para los pardos también, pero mancha las manos. Y el hinojo... Las hojas y las flores se usan frescas y también se comen. La manzanilla para tisanas y para verdes. Y esas son las que recuerdo ahora mismo», dijo disculpándose. «Habían sido muchas más». Anabela manifestó su aprobación. Por algo se empieza, dijo. Ya nos tenemos que ir para que no se nos haga de noche por el camino, dijo Nora. Y de pronto, al volver la vista al cielo para calcular la hora, se acordó de una hora. ¿Sabe usted hacer azul? Preguntó. Pero Anabela frunció el ceño. Se necesita glasto, dijo. Recoger hojas frescas de glasto del primer año y agua de lluvia blanda. Con eso se hace el azul, meneó la cabeza. Yo no tengo nada. Otros tienen, pero muy lejos. ¿Qué otros? ¿Qué otros? Preguntó Matt. La anciana no le contestó. Apuntó hacia el final de su jardín donde empezaba el bosque y parecía abrirse un estrecho sendero invadido por la maleza. Luego volvió los pasos a su choza y Nora oyó que hablaba en voz baja. Yo nunca lo pude hacer, iba diciendo, pero allá hay quien tiene azul. Bueno, ¿y qué les pareció? Esto ya está tomando forma, ¿no? Ya nos vamos aquí empapando de colores. Y así, en esta colorida, colorida exposición, les voy a desear que tengan un día lleno de mil y un milagros de todos los colores, olores y sabores disponibles. Si pueden ver colores, que el arco iris invada sus ojos. Y si pueden oír sonidos, que una sinfonía de pajaritos les alegre el día. Los quiero mucho. Nos vemos. Adiós.